that I would love you Amigos, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Juan Carlos Preus, como presentador de la música en el día de hoy, como todos los jueves, como todos los martes, en compañía de Ananda Merlo en controles, les haremos compañía en este ratito de muy buena música, tratando de pasarla absolutamente bien, por supuesto, como todo martes y como todos los jueves. Una programación especial, una triste noticia, un amigo que no veía hace muchísimo tiempo, muy enfermo, acaba de dejarnos. Un beso enorme a su familia. También una dedicatoria muy especial a Emma, mi suegra, que está atravesando algún momentito de salud. Estamos esperando que se recupere para volver a la vida que la tenía acostumbrada. Así que, bueno, nosotros desde este lugar, como siempre decimos, ¿no? Una mínima porción, una pequeñísima porción. La música, como siempre decimos, es sanadora. Y, ¿por qué no mediar en estos momentos difíciles, no? Algunos insalvables, como la pérdida de Roy, y otros mucho más alentadores, como la recuperación que está teniendo en estos días Emma, y que cada día un poquitito más, ¿no? Así que bueno, esperemos que la música sea del agrado de todos, y bueno, como decimos, la música es sanadora, al menos por el ratito que uno le dio la oportunidad para que ello sea posible. Qué lindo lo que escuchábamos recién, Isabella Lundgren, la bella cantante sueca Isabella Lundgren, con What Cannot Be Told, un disco publicado por Bolero Recordings el 14 de febrero de este año. Lo acompañan grandes figuras del movimiento nórdico y sueco, como Johan Lidström, el gran guitarrista que aquí ha pasado como líder de banda también, formando parte del quinteto que lidera la vocalista Isabella Lundgren. Martín Ederos también en piano y teclados, Nils Tornquist en batería y Dan Berkland en contrabajo, en bajo eléctrico, quiero decir. Bueno, el hombre le hace a los dos. El sobreviviente del enorme trío ST, desaparecido en el año 2008 a la muerte de su líder, el pianista Sven Svensson. Martín Ederos, que aquí forma parte del quinteto, es parte de la banda de Dan Berkland, Tom Brookett, una banda realmente muy loca que ha pasado por aquí, de la que no tenemos noticias acerca de algo nuevo, así que seguramente después del tiempo que ha pasado tendremos noticias prontito. Un disco muy dedicado al amor. Ella dice: es fácil amar lo que es bello, pero ¿qué hago con todo lo demás, no? Aquello dentro de mí y en el mundo que chirria, que está deformado. Esta es una oración para poder amar lo que no se puede salvar. Intenta, a través de esta bella, pero bella canción, la bella cantante también Isabella Lundgren. Bolero Recordings, 14 de febrero de este año. Voces a cargo de la cantante Isabella Lundgren, Johan Lidström, guitarra, Martínez de los pianos y teclados, Neil Torxpitz, batería, Dan Berkland, bajo eléctrico. Un disco realmente fantástico, una tapa muy muy linda también, está siendo publicada ahí a medida que suenan los temas en nuestro perfil de Face alrededor de medianoche. Muy bien. Vamos a seguir. Estamos escuchando de cortinas al gran saxofonista estadounidense Michael Brecker. Michael Brecker falleció un 14 de enero, febrero, a ver, déjame que lo voy a mirar mejor, 13 de enero del año 2007. Como en el caso de Michel Petrucciani, que falleció un 6 de enero, pero del 99, debido al parate, ¿no? Por el receso veraniego, le rendimos homenaje. En cada apertura del programa, la semana pasada fue el homenaje a Michel, en todas las cortinas de todo el programa, y esta vez nos va a acompañar el gran saxofonista Michael Brecker, desde un álbum, pero de esos álbumes memorables, imperecederos, inoxidables, American Dreams, junto al enorme Charlie Hayden, un álbum publicado por Verve Records el 1 de octubre del año 2002, American Dreams. Bueno, sigamos. Ahí se fue Isabella Landren. Vamos a seguir con esto realmente lindísimo también. La hija del enorme Gilberto Gismonti, Bianca Gismonti, al frente de un trío, celebrando el 70 cumple de su papá, que fue en el año 2017, pero pasó un tiempito hasta que logró completar el proyecto. Gismonti 70 publicó Junior Records el 21 de noviembre del año pasado, 2024. Thank you. rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Una noche, mientras ambos veíamos una entrevista del escritor brasileño Ariano Suassuna, mi papá se levantó de repente de su asiento y dijo: «Tengo una idea». Entonces seguí cada paso de lo que acabó siendo su obra maestra, Sertao Veredas 1. Desde que nací hasta ahora, he visto de cerca cómo sus infinitas semillas se convertían en grandiosos árboles a través de su obra y el efecto que causan tantas personas que la escuchan, a través de su inmenso respeto por la historia, la cultura y el mestizo linaje genealógico. A través de los muchos artistas y amigos que tiene a su lado, de todos los cuales he tenido el privilegio de aprender, a través de la profunda e íntima relación que mantienen conmigo, con mi hermano, también músico, y más recientemente con mi hijo Amadeo. En el año 2017, cuando estaba a punto de cumplir 70, sentí que el mayor regalo que podía hacerle era tocar su música. Fue un momento intensamente emotivo, ya que sus composiciones traducen parte de mi historia personal. Hoy, en 2024, hemos finalizado el proyecto Gismonti 70, completando las imágenes del álbum tal y como me había propuesto, en casa de mi papá, entre su biografía, su abundancia y su silencio. Ser hija de Egberto es recibir una bendición de las energías celestiales. Estar a su lado significa regar cada día esas bendiciones. Seguir escribiendo la historia sonora de nuestra familia Gismonti nos hace creer que a través del cultivo, tanto las raíces como las hojas conversan constantemente y florecen hacia la eternidad. La música de mi padre sigue representando mi proyecto, concluye Bianca Gismonti, que aquí hace una versión realmente lindísima de un tema bellísimo, A Fala da Paisao, que Berto publicó en el año 1996 en el álbum Alma. Lindísimo, le acompañan Julio Falaviña en batería y Antonio Porto en guitarra baja y acústica de 6 cuerdas y voz además en el corte número 7. Lindísimo, ¿eh? Gismonti 70, Junia Records, 21 de noviembre del año 2024. Fantástico. Una de las estrellas máximas, ¿no?, de la música contemporánea, no solamente de esta parte del mundo, sino de todo el universo musical. No solamente jazzero, porque su música, la de Alberto, no podría encasillarse como música de jazz, ¿no? Escuchás a Alberto y suena a música fusionada con todos los estilos. Más bien música contemporánea, más que jazz. Obviamente que siempre ha estado presente en nuestro programa. El hombre está más dedicado a la producción y a seguir la carrera de cerca de sus hijos, ¿no? Tanto de Bianca como de su hijo varón, que no recuerdo el nombre, también guitarrista, que ha publicado algunos álbumes ya, bajo la producción y el cuidado de su papá, Alberto Gismonti, gran guitarrista, enorme guitarrista, además pianista también. Y la dulzura de su piano se refleja en este A Fala da Paisao, que Alberto publicó en el año 1996 en el álbum Alma, que su hija Bianca recrea aquí en este Gismonti 70 para festejar los 70 años de su papá. Fantástico, lindísimo. Vamos a seguir. Sigamos. Algo de música que ha quedado del año pasado, ¿no? Porque cerramos el año y quedó cantidad de música, así que vamos a ir sacándola despacito. Quietly, En Silencio, es el álbum que publicó el pianista italiano Antonio Zambrini junto a Jesper Bodisen y Martin Marti Andersen. Publicó Minkus Records el 28 de abril del año 2023. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Otro álbum realmente lindísimo, el de Antonio Zambrini, pianista milanés, junto a dos músicos daneses, Jesper Bodilsen y Martin Margheriti Andersen, con trabajo y batería respectivamente, publicó Mingus Records el 28 de abril del año 2023. Un álbum que contiene temas muy melódicos y muy cantables, según lo estoy leyendo por aquí, la poca data que puedo tener de su web. de Brasil, Canadá y los Estados Unidos. Este álbum, bueno, ustedes habrán reconocido, ¿no?, los acordes de First Song, primera canción, aquel memorable tema de Charlie Haden, el poeta del contrabajo, como me gusta mencionarlo a mí, que de hecho, sea de paso, estamos escuchándolo aquí junto a Charlie, a Michael Brecker, desde American Dreams, como cortinas, el gran Charlie Haden. First Song fue un álbum publicado con ese mismo nombre, del cual obviamente el tema principal es el primer corte de 9 que tiene este álbum fenomenal, en trío junto a Billy Higgins y otro pianista. Hablamos de poetas, bueno, la cosa de ponerle el mote de poetas, ¿no? Esta cosa de surgió con Bill Evans, ¿no? Viejo mote de poeta del piano, Bill Evans. Pero hay otros poetas con sus respectivos instrumentos, ¿no? No a cualquiera le cabe el mote de poeta, ¿no? Hay que hacer mérito, como lo ha hecho Charlie Haden, para mencionar ese apelativo, ¿no?, de poeta del contrabajo. Y Enrico Peranunzi, el pianista italiano también, que se ha dado a conocer o conocido como el Bill Evans italiano, otro enorme poeta del piano. First Song fue aquel álbum publicado en el año 1992, del cual escuchábamos esta versión realmente lindísima de parte de Antonio Zambrini, liderando el trío junto a Jesper Bodilsen y Martin Baretti Andersen, ambos daneses. Fantástico. Bueno, vamos a seguir porque hoy largamos un poquitín tarde, se habrán dado cuenta. Esto es también muy, muy lindo, un dúo muy loco, y que nos muestra un poquitito las diferentes facetas, ¿no?, que el hombre ya la viene mostrando hace muchísimo tiempo. Hablamos de Bugge Wesseltoft, el pianista noruego, aquí tocando piano, un gran piano, un piano acústico de cola, junto a otro pianista clásico, esta vez tocando también electrónicos. Pianista clásico no, me refiero a tocar piano, un piano acústico, con un sonido así muy clásico, muy, muy, muy de concierto, esta cosa así muy, muy, muy particular de este álbum, de este dúo, quiero decir, Bugge Wesseltoft, Henrik Schwarz, o Between Buttons, publicó el 31 de enero de este año, piano de cola y sonidos electrónicos para este fenomenal álbum, muy cortito, un EP de apenas 25 minutos. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, yo la estoy pasando realmente muy bien, espero que ustedes también. Muy estimulante lo que estamos escuchando hasta ahora, por lo menos para mí. Viste que la música para ser estimulante no tiene que ser ruidosa, enérgica. Viste como la que te ponen en los gimnasios, que te mata con el supuesto de que eso te estimula. Bueno, no, así de suave, así de celestial también puede ser muy energizante también, ¿no? Espero que lo sea para Emma. Emma, estás ahí todavía, ¿no? ¿No te dormiste? Vamos a ir levantando un poquitín ahora, después de lo que acabamos de escuchar. Esto fue Buje Wesseltoff con Henry Schwartz, o álbum publicado por Between Buttons el 31 de enero de este año, ambos en gran piano, piano acústico más los electrónicos, a cargo de Henry Schwartz, un productor musical también muy abocado a la música clásica, al jazz y al pop también. Ha producido para grandes del medio pop, del ámbito pop, quiero decir. Esta es la segunda colaboración. In Spite of Everything también fue su primera colaboración en el año 2020. Esta es la segunda. Dos gran pianos y un ordenador. El ordenador a cargo de Henry Schwartz, decíamos, que controla un robot Disclavier, gran piano automático. Mira vos. Todo a partir de algunas grabaciones hechas en el famoso Radial System de Berlín, grabaciones en vivo realizadas allí, y que gracias a la utilización de la inteligencia artificial han podido separar los canales y poder agregar, o mejorar obviamente, y agregar algunas bandas también, para producir este EP muy cortito, titulado O, con una tapa realmente muy muy linda también. El gran Buje Wesseltoff, un hombre que viene empujando el movimiento desde hace ya algunos años, en algún momento se puso ahí, podríamos decir, una ligera competencia, que no lo fue. En todo caso, si la hubo, el ganador en ese caso fue Sven Svensson con su EST, puesto que el hombre también, por aquella época, también hablamos de finales de los 90, se lanzó también con una propuesta muy muy similar, así muy loca, muy muy muy de fusión, con su banda The New Conception of Jazz, con grabado en su sello propio, Jazzland Records. Eso fue en el año 97, New Conception of Jazz, así se llamó el primer álbum de 5 que surgió de aquella supuesta nueva concepción de jazz, que realmente lo era, porque tenía ese enfoque así muy muy muy muy muy contemporáneo, muy muy de avanzada. Decíamos que podría decirse que estaban ahí un poquitito en esa carrera, ¿no?, por lograr el mejor sonido con el ya desaparecido grupo EST. No vamos a decir quién ganó, porque los ganadores aquí somos todos los que amamos la música. Y el resultado de toda esta ligera competencia, si es que lo hubo, no fue más que lograr lo mejor de ambos, ¿no? Este muchacho, en la actualidad lidera, muchacho ya, un hombre, no digo de avanzada edad, pero un hombre de unos 50, 60 años, lidera el grupo Rinden, un grupo de fusión, así muy loco también, que ha logrado reunir a los sobrevivientes del grupo EST, a Dan Berglund, el contrabajista Dan Berglund, y el baterista Magnus Ostrom, Rinden. Pero también muestra su faceta muy, muy clásica, tocando el piano acústico, como podemos escucharlo en este O, junto a Henrik Schwarz. Bueno, leo una cosita muy chiquitita por acá.

jazz, cuando fusiona, es una metáfora de la democracia perfecta. Enrico Rava. David Strucker con cuerdas va al cine, así se denomina el título de este álbum, que publicó el sello del guitarrista estadounidense Strucker Sound Records el 10 de enero de este año. Lo acompañan Xavier Davis en piano, Fender, Jeremy Allen bajo acústico y eléctrico, McClendon Hunter batería y una sección de cuerdas dirigida y arreglada por Brent Ballard. Destaca la concertista de violín Sarah Coswell en uno de los temas, entre tantísimos miembros de la numerosa orquesta que dirige Brent Ballard. Bueno, algunas cositas no, dejémoslo por ahí porque estamos muy sobre. Upa, todavía me falta, ¿eh? Vamos a seguir, Chico de Tapa. Chico de Tapa, a ver qué lo abro por aquí. El guitarrista nacido en los Estados Unidos de familia israelí, pero criado en Israel. Hablamos de Tomer Cohen, guitarrista y compositor que publicó su debut hace apenas unos poquitos años. El hombre con aquel primer álbum logró encaramarse hacia lo más encumbrado de la muy exigente escena neoyorquina. History of a Traveler es el álbum que publicó Hepton Records el 7 de febrero de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. El joven guitarrista Tomer Cohen, que nació en los Estados Unidos de 29 años, pero que creció en un kibbutz en Israel, la tierra de sus padres, estudió jazz en el Conservatorio Israelí de Música de Tel Aviv. Después obtuvo una beca de la New School for Jazz and Contemporary Music y se trasladó a Nueva York, donde se graduó en el BFA Jazz Program. Su debut se produjo en el año 2021 con un álbum Not the Same River, junto a un paisano, Obed Calver, el baterista, y el bajista Matt Penman. Con respecto al nombre de este título, al nombre del álbum, quiero decir, explicó el propio guitarrista que hace referencia a una expresión del filósofo griego Heráclito, que dice que ningún hombre pisa dos veces el mismo río, porque no es el mismo río y tampoco es el mismo hombre, ¿no? Esa es la frase que engloba todas las composiciones del álbum, aquel álbum debut del año 2021. Estamos en constante movimiento, dice, siempre estamos cambiando y solo tenemos que aceptarlo. Lo que intentaba hacer en este disco era conectar algunas historias, imágenes y filosofías vitales que tengo en una sola cosa. Dice este muchacho sobre su debut, que fue todo un suceso, con tres giras internacionales, más de 40 críticas muy, muy elogiosas, giras por los Estados Unidos, México, Bélgica, Reino Unido y su tierra de natal de sus padres, Israel. Un nuevo miembro que se suma a la enorme e interminable lista que promueve la cantera de músicos israelíes. Increíble, ¿eh? Tomer Cohen, Story of a Traveler, Hampton Records, 7 de febrero de este año. Lo acompañan el pianista también israelí, Shai Maestro, Cyril Obermüller en contrabajo y Gar Jan Dresen en batería. Fantástico, muy bien. Algunas cositas más, pero vamos a seguir porque no quiero dejar nada afuera. Vamos a seguir con esto. Gustav Langren Quartet, Sunbeam, Prisma Music, 7 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. El joven guitarrista sueco, Gustav Lundgren, de 45 años, es un hombre que comenzó a girar a la edad de 19 años. 19 años tenía cuando ya pisaba escenarios internacionales, actuando en diferentes lugares del mundo. 19 añitos tenía. Y ya hacía sonar su guitarra fuera de su territorio. El hombre tiene en su haber... esto quizá más del estilo de los influencers, ¿no? 5 millones de reproducciones en TikTok en su versión, una versión muy gypsy del tema principal de Monster Inc., que no lo he escuchado. Voy a tener que ponerme a investigar, a ver. Realmente debe ser muy, muy, muy, muy juguetona la versión de Monster Inc. por el guitarrista sueco Gustav Lundgren. Este muchacho que ha logrado acaparar la atención y recibir los elogios de músicos de toda parte del mundo, fundamentalmente guitarristas como John Scofield, Mike Stern y George Benson, tres guitarristas, grandes guitarristas, pero digamos de espectro o de ambientes musicales o de estilos musicales bien variados, lo que habla un poquitito acerca del amplio espectro de la música de Gustav Lundgren, que ha logrado llamar la atención de estos tres nombres representantes de cada uno de esos sectores, ¿no? Muy bien, acompañan a Gustav Lundgren en este Sunbeam que publicó Prisma Music el 7 de marzo de este año, la pianista estonia Brita Birbers, que ha pasado por aquí, esta chica con un toque realmente fantástico, Brita Birbers, Carl Henrik Osbach en batería y Per Ola Landin en contrabajo, Gustav Lundgren en guitarra, para este disco realmente lindo, Sunbeam. Vamos a seguir. Vamos a ver si llegamos. Creo que sí. Pablo Held, Trio Play Standards, Apolit Records, 6 de diciembre del año pasado, 2024. Thank you. Trio Play Standards es el primer álbum de Standards que el pianista alemán Pablo Hedel grabó y fue publicado por el sello Hopalight el 6 de diciembre del año pasado, 2024, después de muchos años de compartir junto al trío que lidera junto a Robert Landfermann en contrabajo y Jonas Bollwinkel en batería. Este muchacho dice que, bueno, arreglos únicos del pianista sobre clásicos de Broadway, Charlie Parker y Bill Evans, algunos originales también. Este álbum muy, muy cortito. Y él dice, cuanto más estudio esta música, más me impulsa hacia adelante, un poco haciéndose eco de alguna frase que llegó del enorme Wayne Shorter acerca de que el pasado es la linterna que guía el camino hacia el futuro. Parece haberlo tomado con mucho aprecio. Y agrega, en nuestras 14 grabaciones anteriores, Robert, Jonas y yo hemos explorado una amplia gama de ambientes musicales. Mis composiciones originales, piezas clásicas, obras de mi padre Peter Held y ocasionalmente temas de algunos de mis artistas favoritos. Profundizar en cada uno de estos entornos musicales ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de sonido del trío a lo largo de estos años. Ahora, por fin, hemos cumplido un sueño, grabar un álbum de standards, culmina Pablo Held. Muy cortito, un álbum de 30 minutos, 32 minutos, muy cortito, este trío Play Standards. Hopalay Records, 6 de diciembre año 2024, la última producción discográfica del pianista alemán Pablo Held. Sigamos. Los dos últimos, Whispering Trees, Brother, Tales Jazz, 20 de diciembre 2024. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Brother es el álbum debut del trío Whispering Trees, publicado por el sello Tele Jazz el 20 de diciembre del año pasado 2024, liderado por el baterista neerlandés Dallin Jonkers, acompañado por la pianista Yu-Tin Lee y el guitarrista Bidja Powells. Este muchacho, ganador en el año 2014 del premio Jóvenes Talentos de Jazz por la Unión, un premio que otorgó la Unión Europea, y en el 2018 recibió el premio de Jazz Toots Thielemans junto a Federico Stocchi, como los músicos más destacados graduados en el Conservatorio Real de Bruselas. Premio que este año le fue otorgado a quien acompaña a Daniel Jonkers, la pianista Yu-Tin Lee. Fue ganadora este año de este prestigioso premio Toots Thielemans de Jazz que se entrega durante el Festival de Jazz de Bruselas, además de también la posibilidad de un contrato profesional para grabar. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. Sí, basta, porque ya estamos muy pasaditos. Esto fue Whispered Things, Brother, Tele Jazz, 20 de diciembre año 2024. Vamos a seguir de cerca a la reciente ganadora, muy jovencita, pianista coreana Yu-Tin Lee. Bien, nos vamos a ir con esto. Me gustó muchísimo esta colaboración entre un trío in the country junto a ver cómo me sale, Solveig Schellatiel y Knut Reisenschut, mamita querida, músicos todos noruegos, acompañado por la voz de Sildi Endelsen, también como músico invitada. Esta reunión surgió allá en un concierto en la Filarmónica de Berlín en el año 2014. Parece que tuvieron una buena conexión, se juntaron para grabar posteriormente un primer álbum y este segundo, un nuevo lanzamiento, Remembrance, que el sello noruego Jazzland Records, propiedad de Busca Escuela Central, mencionado hace un momentito, publicó el 17 de enero del año 2025 actual. Nos vamos a ir con Waiting, el último corte de nueve que tiene este álbum, en donde ellas hacen un homenaje a las poetisas inglesas Emily Charlotte y Anne Bronte y a la estadounidense Emily Dickinson. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo Controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.